degenerado, señor. Degenerado y corrompido. Inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean. Degenerado y corrompido. Degenerado y corrompido. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Que se meten en un cajón en el parque de un avión viejo junto con la familia, que le entierran en otra parte en Cuba. Comunistas asquerosos. Vamos a tener una pelota para el entierro sin que hasta para morir. Todo problema. Maldito sea. Conforme. La información está, se va a mantener reservada. Conforme. Maldito sea. Anda con un fusil ametralladora, el que tenía 30 tiros y que el último tiro se le iba a disparar en la cabeza. Es el ánimo que estaba hasta hace unos minutos atrás. Y esas son los malas, los más seguros que disparan y una batida de goma. ¿Cómo? No ha salido, pero lo que dice Flores es que quiere obtener unas condiciones decorosas para la entrega de Allende. No hay ninguna condición decorosa, pues puta que se imaginaba. Lo único que le deseo es respetar en la vida y todavía hacemos mucho. No hay ninguna cosa, y claro que sí se puede. No hay ninguna otra condición que esa, se la respete. ¿Condición? ¿Quién va a poner condiciones decorosas? Juzgamos, le damos tiempo y es conveniente, lo que creo y motivo para que tengan una herramienta para negar. Por último, se pueden levantar hasta las pobladas para salvarlo. Creo que lo mejor por asunto es la pandilla. La opinión mía es que estos caballeros se toman y se mandan a la cara a cualquier parte. Por último, en el camino lo van tirando abajo. Patricio, dime si me escuchas, Patricio. Sí, escucho bien, adelante. Mira, este caballero está ganando tiempo. Estamos demostrando a los reyes nosotros. No acepten ningún parlamento, parlamento de diálogo. Rendición incondicional. Es bien claro lo que te digo, rendición incondicional. Si quiere, viene él, acompañado a Sepúlveda, al ministerio se entrega. Si no, vamos a bombardear por trance. ¿Qué está ofreciendo parlamentar? Rendición incondicional, no el parlamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. Ahí se le da integridad física y enseguida se le da despachar el pausa más. Conforme. También hablé posteriormente con el edecán Naval, quien me confirmó de que Allende está en la moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre eso. Más vale matar la perra, sacar la moneda. Exacto. Lo único que estamos esperando es... Dejaste dar plazos y aceptar parlamento. Dejaste dar plazos y aceptar parlamento. El avión que tienes dispuesto tú para el presidente, hay que dejar todos estos campeones que están dando vueltas. Todo el Almeida, todos estos señores arriba del avión. Y mandamos, lo mandamos bien viaje y a cualquier punto que tú consideres necesario. Seguro que está, señora Vita. Digo que el presidente está en la moneda. O lo que quiera es cambiar.